Euskal Herria Info, crónica semanal de la situación sociopolítica del País Vasco. Realizado por Askapena, organización internacionalista de la izquierda independentista vasca, y emitido a través de la Radio Libre Alabedi. Comenzamos. La izquierda independentista realiza una nueva propuesta política para superar el conflicto con el Estado español. La izquierda independentista propone alcanzar un acuerdo que, partiendo de la realidad actual, que se sabe que es impuesta, dé como resultado un marco político nuevo para Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y Nafarroa-Garaia, las cuatro provincias que se encuentran dentro del Estado español. Este marco se constituiría en términos jurídicos como autonomía política y depositaría en la ciudadanía de los cuatro territorios la capacidad de decidir libremente su futuro. La izquierda independentista considera que en este marco debe quedar garantizado que todos los proyectos puedan ser definidos en igualdad de condiciones y materializados si cuentan con el apoyo expreso de la mayoría de la ciudadanía. La concreción de este marco se haría desde la suma de voluntades. La izquierda independentista concreta que, para su entrada en vigor, necesitaría obligatoriamente de la aprobación de la mayoría de la ciudadanía, tanto de la comunidad autónoma vasca, que reúne las tres provincias de Araba, Guipúzcoa y Vizcaya, como de la comunidad foral de Navarra. Y garantizaría poder alcanzar en el futuro cualquier proyecto político, incluido el independentista. La Policía Autonómica Vasco-Española protagoniza de nuevo una carga violenta contra miles de personas. Es imposible realizar una manifestación de denuncia de la criminalización de la juventud vasca en Euskal Herria. A dos semanas de la declaración por parte del Tribunal de Excepción Español, la Audiencia Nacional, de terroristas a las organizaciones juveniles vascas Jarrai, Aika y Segi, es imposible denunciar estos hechos en la calle de una manera pacífica. El lema de la última manifestación prohibida fue «Libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de opinión». Deja bien a las claras qué es lo que se reivindica en la calle y qué es lo que se prohíbe violentamente primero por los jueces españoles y luego por los policías vasco-españoles. Más de 3.600 firmas respaldaban la primera convocatoria juvenil que fue prohibida. A pesar de la prohibición de la primera y segunda convocatoria, miles de jóvenes decidieron acercarse a Donosti, San Sebastián, aunque no fue cosa fácil. La policía vasco-española anduvo por la parte vieja de la ciudad desde el mediodía, retirando carteles y pancartas y realizó además cuatro controles de carretera en los accesos a la ciudad, además de un helicóptero de vigilancia. Miles de jóvenes llegaron a pesar de todo y trataron en dos ocasiones de emprender la marcha de manera pacífica. La policía entonces la emprendió a porrazos y pelotazos de goma, persiguiendo a los jóvenes por las calles del casco viejo, y detuvieron a una joven de la provincia de Lapurdi. Los jóvenes consiguieron juntarse un buen rato después y realizar un pequeño acto político en el cual remarcaron que la del sábado solo ha sido un nuevo punto de partida para el movimiento juvenil de Euskal Herria, lejos de aceptar la ilegalización. Trabajarán todavía más, tanto a nivel nacional como internacional, en la denuncia de la falta de derechos y libertades para la juventud vasca y para Euskal Herria en su conjunto. La justicia de Bélgica trabajará para esclarecer el espionaje político que sufrió la izquierda independentista vasca en territorio belga. El espionaje sufrido por la delegación de Batasuna, formación política de la izquierda independentista vasca, en Bruselas, fue tema de debate en la sesión del Parlamento Federal de Bélgica. Fueron los grupos parlamentarios NVA y Spirit los que, a través de sus preguntas parlamentarias al ministro de Interior, sacaron a relucir este acontecimiento. La ministra de Justicia afirmó que en todo el territorio belga no hay ningún tipo de investigación abierta respecto a Batasuna. Afirmó que la formación política vasca merece todo el respeto en Bélgica. Es por ello por lo que calificó como un hecho muy grave la posible intervención de servicios secretos extranjeros en territorio belga. La ministra belga manifestó también que este tipo de ataques va en contra de los derechos civiles y democráticos y anunció su propósito de poner en marcha una investigación judicial para esclarecer los hechos y tomar medidas al respecto. Iñaki de Juana cumple hoy, 14 de febrero, 100 días en su segunda huelga de hambre. Y en este contexto, el Tribunal Supremo Español ha decidido ahora calificar sus dos artículos de opinión como amenazas no terroristas. Recordamos que la anterior sentencia se basaba en amenazas terroristas y la condena era de más de 12 años de cárcel. Este cambio en su definición, el que las amenazas se consideren de no terroristas, ha traído consigo una reducción de la pena. Esta queda ahora en 3 años de prisión. Aunque el cambio de definición en la sentencia y la reducción de la pena deja en el mismo lugar de antes la falta de libertad de expresión y el carácter represivo de las diferentes fuerzas del Estado español. La excarcelación de Iñaki de Juana Chaos queda ahora en manos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Y estas han sido las principales noticias de esta semana en el País Vasco. Para saber más, pueden consultar en la página web www.askapena.org. Nada más, hasta la semana que viene, un abrazo revolucionario a todas las compañeras y compañeros del mundo. Osasuna et askatasuna. Salud y libertad.